el acuerdo para este traspaso, ¿no? Es decir, no hay nada en papeles ya firmado todavía. Más allá de que uno supone que las cosas son tal como las cuenta el subsecretario y finalmente esta minera, que es realmente una de las peores, es porque ninguna de todas estas grandes mega mineras transnacionales tiene un historial limpio. Todas tienen sus grandes desastres causados en algún rincón del planeta. En el caso de Vale, bueno, es bien conocido lo que generó en Brumadinho a comienzos de este año, sumado a lo que en noviembre de 2015 había generado a través de su operadora Samarco, con la destrucción de Bento Rodríguez y la contaminación de 600 kilómetros del río 12, ¿no? Bueno, Vale, que aquí en Mendoza también tiene su historia y de hecho no es un nombre muy querido precisamente en Malargüe, porque cuando se fue a fines del año 2012, comienzos de 2013, dejó un tendal de trabajadores de la construcción, no mineros, sino trabajadores de la construcción, despedidos, ¿no? Sin hacerse cargo, en un momento en el cual financieramente le estaba yendo súper bien a Vale. Uh-huh. Y esto me parece muy importante aclararlo porque, digamos, desde el arco mediático y mediático hegemónico y político, se trató de presentar a esta decisión de Vale desde dos ángulos distintos, según uno se parara en el oficialismo o en la oposición. Pero la verdad es que la famosa caída del precio del cloruro de potasio, a la cual se achaca el hecho de que Vale se haya retirado y de que no haya tenido intenciones de reanudar la explotación. Bueno, eso te iba a consultar, justamente. Los medios estaban diciendo, bueno, Vale dejó de hacer esto por justamente el precio de la caída, no tienen más. Bueno, en verdad, eso dicen quienes quieren justificar justamente, precisamente a Vale. Digamos, desde el justicialismo en su momento se argumentaba eso, que se iban pobre Vale, se va porque el potasio decayó su precio, o inclusive dijeron algunos porque se quedó sin fondos, porque el mineral principal que explota en el mundo, que es el mineral de hierro, es la mayor exportadora mundial de mineral de hierro a partir desde Brasil, pobrecita, decayó. Mentira. El mineral de hierro estaba en su precio en niveles históricos, históricamente altos al momento que se retira. Y el cloruro de potasio no estaba en el precio histórico récord muy breve de una burbuja que duró un año solamente a lo largo del año 2008 y primeros meses del 2009. Y esto, digamos, lo voy a mencionar con los valores concretos porque me parece importante tenerlo en cuenta. Vale le compra el proyecto a la transnacional anglo-australiana Río Tinto en enero del año 2009, cuando el potasio costaba $900 la tonelada, el cloruro de potasio fue el puerto de Vancouver, digamos, porque Canadá es el mayor exportador mundial, ¿no? Sin embargo, apenas 12 meses antes, el potasio estaba cotizando en $250. De 250 en un año se fue a 900. Y ninguna empresa seria, transnacional, de esa magnitud, tiene presente que una estampida de ese tipo en los precios, en la cual se habían conjugado varios factores ligados a la crisis mundial de ese momento, a un aumento de la demanda china, que esa burbuja claramente no podía durar en el tiempo. Y tal es así que cuando el Ejecutivo Provincial aprobó el proyecto, cuando le otorgó la declaración de impacto ambiental, el potasio ya había caído a 430 en agosto de 2009. Uh-huh. Y un año más demoró en aprobarse el convenio, el acuerdo firmado por el gobernador Jaque con los ejecutivos de Vale, y en la legislatura aprobó ese convenio en junio de 2010. En agosto de 2010 acordó el acuerdo. ¿Cuánto costaba el potasio en ese momento? 330. Uh-huh. En ese momento es cuando el directorio de Vale en Brasil decide invertir. De $330 se fue a casi 500 a lo largo del año siguiente. Y cuando Vale decide abandonar la obra, dejar el tendal de trabajadores desocupados, de trabajadores de la construcción, insisto, porque... digamos, no pesaba la explotación minera. Exactamente. 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores que hubiese habido, según los momentos, trabajando en la construcción, prácticamente la totalidad de ellos iban muy prontamente después también a quedar desocupados. Para la explotación minera, el proyecto aprobado preveía menos de 1.000 trabajadores para el conjunto de la mina, el transporte del mineral hasta el puerto de Bahía Blanca y en la propia operación en el puerto de Bahía Blanca. No llegaban a 1.000 en la totalidad para ya la vida de la explotación. Bueno, te recuerdo los precios. Al momento que Vale decide invertir desde su directorio, el potasio estaba en 330. Cuando abandonan la obra, estaba en 400. Es decir, no estamos hablando de una situación absolutamente excepcional, de una caída brutal que implicara que Vale no supiera cuánto estaba invirtiendo, cuánto iba a obtener a partir de ese cloruro de potasio. Realmente lo que sucedió es que otros metales, otras inversiones en el mundo, le pintaron más, le resultaban más atractivas, y dijo, a ver, esto me va a dar una rentabilidad no tan grande y voy a tener que esperar bastante. Entonces mejor me llevo la plata a otro lado, la invierto en algo que me reditúe mayor tasa de ganancia. Sin embargo, Marcelo, estuvieron poniendo mucha plata. Sí, una inversión grande. Exactamente. ¿Manejan esas inversiones como que no les importa mucho o qué? Mira, para que nos demos una idea de cuánto, digamos, una idea de lo que Vale representa y de lo que para un rico son monedas, para un pobre es una fortuna. Para que te dé una idea, Vale abandona el proyecto en diciembre, entre diciembre y marzo, anuncia su retiro definitivo en marzo de 2013. En octubre de 2012, o sea, 2 meses antes de empezar a retirarse y dejar de pagar los sueldos a los trabajadores, porque se fue con sueldos impagos. Bueno, 2 meses antes había repartido a sus accionistas 6.000 millones de dólares de ganancias. Tranqui. De ganancias, no de facturación. Entonces, 2011 y 2012 fueron los años récord de facturación y de obtención de ganancias por parte de Vale. Fueron los 2 mejores años de su historia como empresa. Entonces, en ese contexto es que Vale toma la decisión de irse. Porque se va para invertir la plata en otra cosa. Entonces, los 2.000 o 2.500 millones de dólares que ya tuviera gastados, de acuerdo a las cifras que mediáticamente se dicen, para Vale, obvio que son muchos, por supuesto, pero tampoco son una suma tan estrafalaria como nos suena a nosotros. Y tenía la expectativa de poder recuperarlas a través de la venta del proyecto a algún otro inversor. ¿Qué sucedió? Que después de ese hecho, el potasio volvió a bajar, sí, y volvió a bajar a niveles mucho más bajos. Y si cuando se fue de Malargüe el potasio cotizaba en 400, después pasó a cotizar 215. Y ahora estamos en ese precio. Y ahora estamos a lo largo de este semestre. En este semestre subió un poco a 260 y pico, 270. Ya te digo exactamente, 265 está ahora el potasio. Entonces, claro, por eso es que tanto a Vale como al gobierno provincial les viene costando tanto encontrar un comprador, un inversor interesado. Porque además, sacar el potasio desde ahí adentro en Malargüe es mucho más oneroso, más difícil, más caro, logísticamente complicado, que si el yacimiento estuviera a pocos kilómetros de un puerto marítimo. Sacarlo por el Atlántico implica una logística realmente muy importante. Inicialmente se pensaba transportar en camión hasta una localidad dentro de la provincia de Neuquén para ir trasvasarlo, digamos, hacer el cambio a modo de ferroviario. Después se habló cuando Vale llegó a tener un acuerdo privilegiado, y ese también fue uno de los motivos, ¿no? Porque Vale pretendía, cuando estábamos con el dólar, digamos, el dólar a, no recuerdo exactamente, a 6, así, en ese momento estaba algo de 6 pesos el dólar, pretendía tener una suerte de dólar paralelo, que el gobierno le reconociera que los dólares que entraran al país fuesen cambiados a un tipo de cambio mucho mayor que el oficial. Es decir, una serie de privilegios absolutamente inadmisibles, y en ese momento, enhorabuena, el gobierno nacional, por fin, el gobierno nacional se puso firme en lo que se refería a explotación minera metalífera, después de tantos privilegios que históricamente, desde los años 90, viene teniendo esta actividad en el país, y le dijo, no, a ver, yo te puedo ayudar a negociar con quienes tienen la tierra por donde tiene que pasar el ramal ferroviario, para tratar de que aflojen un poco con el precio, pero tampoco les puedo pedir que te entreguen la tierra regalada. Tampoco te puedo de ninguna manera poner como única empresa del país que tenga un dólar paralelo para que lo ingreses más caro al país, para que te salga más barata la inversión. Ese tipo de maniobras pretendía obtener, y de privilegios pretendía obtener Vale. Uh-huh. Entonces, eso también fue parte de la decisión por la cual se terminaron yendo, porque pensaban que iban a manejarse acá con absoluta impunidad. Tal cual. Marcelo, te agradecemos tu tiempo, como siempre. No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias a vos, y bueno, veremos cómo sigue esta saga, porque realmente... Ahora se abre otro capítulo. No se avisora que esté tan cerca la posible decisión de que alguien venga a invertir. Muy bien. Un abrazo grande. Que tenga buenos días. Adiós. Estábamos escuchando a Marcelo Giró, que bueno, nos estaba haciendo un repaso muy completo, como siempre, acerca de este tema. Y lo que va a pasar, veremos, ahora se abre, está en poder del Estado Potasio Río Colorado, y está, digamos, de alguna manera abriendo la cancha para poder traer inversiones, y eso es lo que se viene. 8 de la mañana, es momento de irnos para el lado de la tanda, así lo vamos a hacer y vamos a continuar con más noticias a la vuelta. Ya venimos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 4 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Espacio cedido por el gobierno de Mendoza. El 29 de septiembre, vota a favor tuyo. Vota a favor de Mendoza. Para Mendoza mejor, Rodolfo Suárez, gobernador. Cambia Mendoza. Espacio Lista contratado 300. Por el gobierno de Mendoza. Anabel Gobernadora. Los pájaros suenan mejor que las sirenas. Sos la clave. Prevení. Campaña de prevención contra incendios. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@speedy.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Casa de Campo. Comidas caseras, artesanales y elaboradas con productos de alta calidad y al alcance del bolsillo. Un lugar con mística para un encuentro en familia, con amigos y con los mejores shows en vivo. Casa de Campo. Abierto de miércoles a domingo y días feriados.